Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy especial, muy hermosa, que se llama Jesús me ama. Hoy el versículo para memorizar dice así: Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Y se encuentra en Apocalipsis 4:11. Hoy vamos a aprender que alabamos a Jesús por hacer cosas difíciles por nosotros. ¿Has tenido que hacer algo difícil alguna vez? Jesús hizo algo verdaderamente difícil en tu favor. Después de cenar con sus amigos, los discípulos, Jesús se fue a un jardín. «Oren por mí», les dijo Jesús a sus amigos. Luego se fue un poquito más lejos para orar. Él sabía que moriría muy pronto. «Padre», dijo, «yo no quiero sufrir, pero si es tu voluntad, lo haré». Dios envió un ángel del cielo a darle valor a Jesús. El ángel le dijo palabras de consuelo, esperanza y valor. Cuando Jesús volvió a donde estaban sus amigos, los encontró durmiendo. Exactamente cuando más los necesitaba Jesús, ellos estaban dormidos. Allí, en medio de la noche, los dirigentes y los sacerdotes judíos vinieron con los soldados para prenderlo. Lo llevaron a la gran casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió. Se metió furtivamente en el patio de la gran casa y se sentó cerca del fuego que los guardias habían encendido para calentarse. Una criada lo vio. «Ese es uno de los seguidores de Jesús», dijo señalándolo. «Ni siquiera conozco a Jesús», exclamó Pedro atemorizado. Muy pronto alguien más miró cuidadosamente a Pedro. «Tú debes ser uno de los amigos especiales de Jesús», comentó. «No lo soy», insistió Pedro. «Este debe ser uno de los discípulos de Jesús», dijo poco después otro hombre que observó el rostro de Pedro. «No sé de qué estás hablando», dijo Pedro. Jesús escuchó. Miró a Pedro con ojos llenos de tristeza. Pedro se sintió muy mal. Estaba avergonzado. Se apresuró a salir del lugar, llorando amargamente. Los guardias le pusieron una venda en los ojos. Entonces un guardia lo golpeó fuertemente y otro le gritó: «¡Tú eres profeta! ¡Dinos quién te ha golpeado!». Los dirigentes de los judíos se reunieron. «¿Eres tú el Mesías?», le preguntaron a Jesús. «Pronto estaré sentado a la diestra de Dios», les contestó Jesús. Los rostros de los dirigentes se enrojecieron de ira. Ellos querían que Jesús muriera en ese momento. Pensaron que era el castigo apropiado para alguien que decía que era Dios. Pero los dirigentes judíos tuvieron que llevar a Jesús ante el gobernador romano, Pilato. Los dirigentes se apresuraron a través de las calles rumbo al palacio de Pilato. Pilato no creyó las mentiras que dijeron de Jesús, pero tenía temor de los dirigentes judíos. Finalmente Pilato aceptó. Haría lo que los dirigentes judíos querían que hiciera. «¡Llévenselo!», ordenó. Los soldados lo vistieron con un manto de púrpura. Hicieron una corona de agudas espinas y se la pusieron en la cabeza. Se arrodillaron frente a Jesús y lo adoraron para burlarse de él. Luego le escupieron. Pero Jesús no luchó contra ellos. Su corazón estaba a punto de quebrantarse de tristeza, pero no estaba airado contra los dirigentes o contra los soldados. Él los perdonó porque los amaba. Jesús moriría por las personas que habían dicho mentiras acerca de él. Jesús moriría por ti y por mí. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.